muy buenas tardes. Primero que nada, pues gracias a Dios, porque si están aquí, no es porque ustedes así lo quieran, sino porque Dios los ha llamado y Dios tiene algo que decirles. Mi nombre es Luis Alberto Linares y pues solo quiero compartirles brevemente mi testimonio. Yo nací en una familia de aquí, como todos, en una familia en la cual se practicaba la religión. Y pues mi vida hasta los 15 años fue pues prácticamente normal. Después de los 15 años, ya que uno empieza a crecer y toma sus propias decisiones, elige con quién juntarse, elige lo que hace pues en ese momento de su vida, pues yo empecé a tomar desde los 15 años. Empecé como mera curiosidad, creo que como muchos. Pero después ese problema se convierte en algo muy grave, porque empecé a tomar en fiestas, después empecé a tomar cada tercer día, hasta que llegó el momento en que tomaba diario. Y pues era una necesidad. Mucha gente dice, es que yo lo puedo dejar, pero no. Era una necesidad la que yo sentía por probar el alcohol. Hasta que no fue suficiente el alcohol, tuve que recurrir a otras cosas. Empecé a probar la marihuana. Y todo eso destruyó lo que yo tenía. Mi relación con mis padres no fue buena, hasta el grado de querer llegar a golpear a mi mamá, hasta el grado de robar para conseguir las cosas. Pero un día hubo una persona que me habló de Dios. Esa persona es mi esposa. Ella me dijo que existía alguien. Yo no lo creía. Yo fui a una reunión cristiana, yo nunca había asistido a una. Fui por morbo, por curiosidad de qué hacían. Y pues la primera vez no pasó nada. Estuve yendo y yo seguía igual, seguía sin importarme. Todo lo que decían ahí sí era muy bonito, pero a mí no me importaba. Yo seguía metido en lo mío. Pero un día el hermano leyó Juan 3:16. Y en ese momento yo sé que Dios tocó mi corazón. Porque en ese momento me di cuenta que había alguien que me amaba a pesar de lo que era, a pesar de donde estaba metido. Que hubo alguien que dio su vida por mí, aun cuando no lo merecía, aun cuando yo era infiel. Él no, él estaba ahí y él me habló, porque nosotros no buscamos a Dios, Dios nos llama. Y a partir de ese momento, pues mi vida cambió, dio un giro completamente. Dios ha transformado mi vida hasta el grado de que no necesito tomar, que Él ha controlado mis impulsos, ya no necesito usar drogas. Me ha dado una esposa maravillosa y una hija hermosa. Y yo sé que Él va a seguir obrando en mi vida, porque todavía hay muchas partes que falta. Pero yo le agradezco a Dios, porque gracias a Él estoy aquí. Gracias a Él salí de muchas cosas que yo creo que pues si no fuera por él, pues yo ni siquiera estaría contando esto. Le doy gracias porque él es bueno, porque él es un Dios de amor y porque él es fiel y está conmigo. Y pues, bueno, a mí me gustaría que si alguno de ustedes no ha aceptado a Cristo, pues yo creo que es el momento de que lo haga. Yo creo que es el momento de que tome la decisión de cambiar su vida. Porque, como lo decía hace rato la hermana que estaba arriba, o no me acuerdo si era hermana o hermano, la vida cristiana no es aburrida, como mucha gente lo piensa. A mí me han dicho, no, es que no me dejan hacer nada. No puedo tomar, no puedo ir a fiestas, no puedo fumar. Pero eso qué importa. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos de Dios. Así que, pues, gocémonos en Él, en su palabra, y estemos firmes en lo que Dios quiere para nosotros. Pues bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Pues, gracias.